tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Estas palabras del apóstol Pablo, que acaban de resonar en nuestra asamblea, nos ayudan a comprender mejor el significativo mensaje de la canonización de José María Escrivá de Balaguer, que hoy tiene lugar. Si è lasciato docilmente guidare dallo Spirito. Se dejó guiar dócilmente por el Espíritu, convencido de que solo así se puede cumplir plenamente la voluntad de Dios. La volontà di Dio. Tale fondamentale verità cristiana era tema ricorrente della sua predicazione. Non cessava infatti di invitare i suoi figli spirituali. Esta verdad cristiana fundamental era un tema constante en su predicación. No dejaba de invitar a sus hijos espirituales a invocar al Espíritu Santo para que su vida interior, es decir, la vida de relación con Dios y la vida familiar, profesional y social, conformada por las pequeñas realidades terrenas, no estuvieran separadas, sino que constituyeran una sola existencia, santa y llena de Dios. Tutta di piccole realtà terrene non fossero separate, ma costituissero una sola esistenza, santa e piena di Dio. Encontramos a Dios invisible, escribía San José María, en lo más visible y material. Visibili e materiali. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. El libro del Génesis, como hemos escuchado en la primera lectura, nos recuerda que el Creador ha confiado la tierra al hombre para que la labrase y cuidase. Los creyentes, actuando en las diversas realidades de este mundo, contribuyen a realizar este proyecto divino universal. La vida habitual de un cristiano que tiene fe, solía afirmar José María Escrivá, cuando trabaja o descansa, cuando reza, cuando duerme, en todo momento, es una vida en la que Dios siempre está presente. Esta visión sobrenatural de la existencia abre un horizonte extraordinariamente rico de perspectivas salvíficas, porque también en el contexto solo aparentemente monótono del normal acontecer terreno, Dios se hace cercano a nosotros y nosotros podemos cooperar a su plan de salvación. Elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. He aquí el ideal que el santo fundador os indica. queridos hermanos y hermanas, que hoy os alegráis por su elevación a la gloria de los altares. Él continúa recordándoos la necesidad de no dejaros atemorizar ante una cultura materialista que amenaza con disolver la identidad más genuina de los discípulos de Cristo. Le gustaba reiterar con vigor que la fe cristiana se opone al conformismo y a la inercia interior. Siguiendo sus huellas, difundid en la sociedad, sin distinción de raza, clase, cultura, edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. Esforzaos por ser santos, vosotros mismos, en primer lugar, cultivando un estilo evangélico de humildad y servicio, de abandono en la providencia, de escucha constante de la voz del Espíritu. Ciertamente, no faltan incomprensiones y dificultades para quien intenta servir con fidelidad la causa del Evangelio. El Señor purifica y modera con la fuerza misteriosa de la cruz a cuantos llama a seguirlo. Pero en la cruz, repetía el nuevo santo, encontramos luz, luz, paz y gozo. Lux in cruce, Requies in cruce, Gaudium in cruce. Desde que el 7 de agosto de 1931, durante la celebración de la Santa Misa, resonaron en su alma las palabras de Jesús: cuando se ha levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. José María Escrivá comprendió más claramente que la misión de los bautizados consiste en elevar la cruz de Cristo sobre toda la realidad humana, y sintió surgir de su interior la apasionante llamada a evangelizar todos los ambientes. Acogió entonces, sin vacilar, la invitación hecha por Jesús al apóstol Pedro, y que hace poco ha resonado en esta plaza: Duc in alto. Lo transmitió a toda su familia espiritual para que ofreciese a la Iglesia una aportación válida de comunión y de servicio apostólico. Esta invitación se extiende hoy a todos nosotros. Dilema mal adentro, nos dice el Divino Maestro. Echad las redes para la pesca. Echad las redes para la pesca. Per portare a compimento una missione tanto impegnativa, occorre però... Para cumplir una misión tan comprometedora, es necesario un incesante crecimiento interior alimentado por la oración. Alimentata dalla preghiera. San José María fu un maestro... San José María fue un maestro en la práctica de la oración, a la que consideraba como una extraordinaria arma para redimir al mundo. La comandaba siempre, en primer lugar, oración. Siempre recomendaba, primero oración, después expiación. En tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. No es una paradoja, sino una verdad perenne. La fecundidad del apostolado está ante todo en la oración y en una vida sacramental intensa y constante. La fecundidad del apostolado está innanzitutto nella preghiera e in una vita sacramentale intensa e costante. Este es, en el fondo, el secreto de la santidad y del auténtico éxito de los santos. Il Signore vi aiuti, carissimi fratelli e sorelle, a raccogliere questa esigente eredità ascetica e missionaria. Vi sostenga Maria. Que el Señor os ayude, queridos hermanos y hermanas, a recoger esta exigente herencia ascética y misionera. Que os apoye María, a quien el santo fundador invocaba como Spes Nostra Sede Sapientiae Ancilla Domini. Que la Virgen haga de cada uno un auténtico testigo del Evangelio, dispuesto a dar en todo lugar una generosa contribución a la edificación del Reino de Cristo. A edificazione del regno di Dio, sia lodato Gesù Cristo.